Mas todos vosotros sois hermanos, y entre vosotros a nadie llaméis padre sobre la tierra, porque uno es vuestro padre, el del cielo. Dios ha creado todas las almas al mismo tiempo, al principio, después de crear a los ángeles, y por consiguiente todas las almas son hermanas, hijas de un mismo Padre. Una es la creación de las almas, otra es la creación del hombre. Son dos creaciones diferentes. En la cátedra de la iglesia se han sentado muchos escribas y fariseos, muchos teólogos que dicen seguir a Santo Tomás para enseñar que Dios crea las almas cuando un hombre y una mujer procrean un cuerpo, es decir, que cada alma que Dios crea es según el cuerpo que es procreado, que es formado aquí en la tierra. Y por tanto, lo espiritual sigue a lo corporal. Lo espiritual depende de lo corporal. Que la carne y la sangre están por encima de la vida espiritual, de los lazos espirituales, y por tanto estos escribas y fariseos no pueden comprender esto que se está diciendo. La gente tiene metida en su cabeza que las almas son creadas cuando se procrea un cuerpo. Y no hay manera de que piensen otra cosa, porque así se han encargado la jerarquía, los sacerdotes, los teólogos, de meterles en la cabeza este pensamiento errado, erróneo y mentiroso, porque este pensamiento no está en la Sagrada Escritura, sino que es un invento de la cabeza de los teólogos que procede porque no saben explicar lo que es el pecado original, los misterios que hay en la creación, no saben explicar la creación del cuerpo, la formación del hombre. Y entonces vienen muchas cosas en su teología que no saben resolver. Y para quedar bien con los demás, acaban inventándose cosas que no están escritas en la Sagrada Escritura. La creación de las almas la tienen en el Génesis. En el capítulo primero, en el versículo primero, al principio Dios creó los cielos. Ahí está contenido todo el mundo espiritual. Dios crea los ángeles, Dios crea las almas. Y una vez que crea las almas, dice la Sagrada Escritura, y Dios creó la tierra, porque las almas están ordenadas a lo material, a lo terreno, al cuerpo, a una vida en un cuerpo físico, en un cuerpo material. El alma, cuando es creada, ya tiene un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz. Esto tampoco lo pueden enseñar los escribas y fariseos que se han sentado en la cátedra de la iglesia, porque tampoco creen en el espíritu. El alma tiene su cuerpo espiritual, que es un cuerpo de luz, puesto que el alma es una energía espiritual, es un ser espiritual, y todo ser espiritual da luz. El efecto de la energía es la luz. Donde hay luz, hay energía. Donde está el espíritu, hay luz. La luz del espíritu, la luz espiritual. No se está hablando aquí de una energía material, como la entienden los hombres, sino de un ser espiritual. El alma es una energía, un ser espiritual, no es algo material. Y al ser energía tienes un cuerpo de luz. Está rodeada de un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz, un cuerpo lumínico. Uno es el cuerpo de luz que tiene toda alma, otra es el cuerpo físico, material, carnal, que tiene el alma cuando se encarna, cuando toma un cuerpo físico. Uno de los efectos del pecado original es no poder contemplar este cuerpo de luz que tenemos las almas. La manipulación del cuerpo físico a la que está sometido el hombre consiste en impedir la vida espiritual, la luz espiritual, el ser espiritual, y entonces el alma se encuentra en la cárcel de un cuerpo físico, una cárcel que le impide mostrarse como es con su cuerpo lumínico. Todas las almas han sido creadas por Dios y por tanto todas las almas son hermanas. Por eso dice el Señor, no llamáis a nadie Padre, puesto que solo tenéis uno que está en los cielos. Las almas, cuando se encarnan, se convierten en papás y en mamás. Es decir, son padres de sus mismos hermanos. Esos hermanos a los cuales se llaman los hijos. Por eso los padres deben ser servidores de sus hermanos, de esas almas que acaban de bajar a la tierra. Por eso el Señor dice, el que se sienta mayor entre vosotros, que sea siervo. Los padres son mayores que sus hijos. Entonces tienen que servir a Dios, sirviendo a esas almas, a sus hijos, educando a esas almas en las virtudes, en la fe, en la vida de la gracia, en los sacramentos. Unos padres que no viven la vida de la gracia, la vida del cielo, después no van a ayudar a sus hijos a crecer en la vida de la gracia. La obligación de los papás es la de elevar el nivel espiritual de sus hermanos, que son sus hijos. Esto es un misterio. El de educar a las almas en una familia. Educar a las almas que son hermanas y que ya tienen una vida anterior antes de encarnarse, haciendo una familia. La vida en la tierra debe parecerse a la vida del cielo. En la vida del cielo, las almas son hermanas. En la vida del cielo, las almas se mueven solas, sin un cuerpo carnal, material, con su cuerpo de luz. Cuando el alma se encarna, tiene un cuerpo físico con el cual puede moverse en este mundo material. Una es la vida de las almas en el cielo, otra es la vida de las almas en un cuerpo físico, como hombres. Es el misterio de la vida. Dios ha creado a todas las almas y las crea al principio. Pero Dios va a crear también al hombre para que esas almas se encarnen en un cuerpo material y tengan una vida en un mundo material. Las almas, cuando fueron creadas, fueron ordenadas a un cuerpo material. Cuando Dios forma al hombre, lo compone de tres cosas: alma, espíritu y cuerpo. El alma ya ha sido creada. El espíritu es el espíritu divino, el espíritu santo. Y el cuerpo es formado del polvo. Es decir, Dios crea los gametos masculino y femenino. Y ahí va a formar al hombre. El cuerpo material del hombre vive por el alma y por el espíritu. En el hombre habita el alma y el espíritu. En el instante en que el alma se encarna en el cuerpo, también se encarna el espíritu. El alma va a ser guiada por el Espíritu Santo en su misión por la tierra, en un cuerpo material, carnal. También el Espíritu de Dios habita en el hombre. Desde el momento de la concepción, esto tampoco lo enseñan los escribas y fariseos que se han sentado en la cátedra de la iglesia. La vida aquí en la tierra consiste en dos cosas. Las almas se encarnan para dos cosas. Primero, para una vida de procreación, porque hay que dar a Dios cuerpos físicos para que pueda seguir enviando almas a este mundo y así formar la humanidad que Dios quiere, la humanidad de los hijos de Dios. Vida de procreación. Y la otra misión aquí en la tierra es la de enseñar a esas almas que se han encarnado en esos cuerpos la vida espiritual. Esta es la misión de todo matrimonio, en Dios. Vida de procreación y vida espiritual. Se procrea para un fin espiritual. Se hace una familia para un fin espiritual. Son muchísimos los matrimonios que solamente hombre y mujer se casan para una cuestión humana, material, social, política, cultural, económica, pero sin un objetivo espiritual en sus vidas. Hay que comprender por qué Dios crea al hombre una vez que ha creado las almas. ¿Qué Dios quiere hacer con el cuerpo físico, con el cuerpo material, si ya las almas tienen sus cuerpos de luz, cuerpos espirituales? ¿Para qué Dios crea lo material? ¿Qué sentido tiene en Dios lo material si Dios es espíritu? Es decir, no tiene ninguna necesidad de lo material. Y esto es responder al misterio del amor de Dios, ese amor que se basta a sí mismo, ese amor que no tiene necesidad de nada más que de sí mismo, pero que por ser amor se expande, se irradia, se manifiesta en todo. Y por tanto tiene que crear. Por eso lo terrenal, lo material sale de lo espiritual, puesto que el amor es un ser espiritual, es una energía espiritual. Y de esa energía espiritual sale la energía material. El ser material, la cosa material. Y si el amor de Dios, el ser espiritual, se manifiesta en la cosa material, entonces tienen que aparecer los seres materiales. Tiene que aparecer la tierra, que no es solamente algo material y ya está, sino que procede del espíritu y está unida al espíritu, al ser espiritual. Por eso aparece la vida, el misterio de la vida. Dios, al formar al hombre, ahí está el misterio de la vida, la creación del gameto masculino y el gameto femenino, la creación de algo material, pero que está relacionado con el espíritu. Por eso, si las almas en el cielo son todas hermanas, cuando Dios forma al hombre, comienza una nueva relación entre las almas a través del sexo. Y por eso el sexo es espiritual. Con el sexo, hombre y mujer pueden llamar a un alma del cielo para que se encarne en ese cuerpo que han procreado, que han engendrado. Por eso el acto de procreación es santo, es sagrado, y se debe llevar a cabo con el mayor respeto y pureza posibles, porque se está procreando bajo la ley de Dios y bajo la guía de Dios. Dios quiere formar su humanidad, almas en un cuerpo terrenal, material. Almas para formar aquí en la tierra lo que hay en el cielo. Que la voluntad de Dios se haga tanto en el cielo como en la tierra, para así llevar a la perfección lo material. Ya en el cielo se vive la perfección en lo espiritual. Y como el amor de Dios es creador y crea lo material, hay que llevar eso material a la perfección. Se lleva a la perfección a través de la vida de procreación. El cuerpo que Dios ha creado es perfecto de una forma científica o biológica. Su anatomía, su fisiología, su bioquímica son perfectas. Y esta perfección no la pueden entender los científicos de la Tierra. Porque el cuerpo, tal como lo estudian los científicos de la Tierra, ven un cuerpo que está afectado por el pecado original. Ven un cuerpo manipulado. Y entonces no captan la perfección de este cuerpo. Eso es lo que les pasa a los científicos al estudiar el ADN, que no saben para qué sirve todo eso. Solamente ven el lío, la manipulación de ese ADN, que no saben cómo descifrarlo. Ya el cuerpo, tal como Dios lo ha creado, es perfecto. Es perfectísimo. Pero hay que llevar a la perfección de ese cuerpo. Hay que llevar ese cuerpo perfecto a la perfección del alma. A la perfección de lo espiritual. Porque son dos perfecciones diferentes, la perfección del alma en su ser espiritual y la perfección del cuerpo en su ser material, en su ser biológico. Dos perfecciones que hay que unirlas para formar un nuevo ser, el hombre. El hombre que es un alma, que para poder moverse en el mundo material necesita el vehículo de un cuerpo material, de un cuerpo físico, para obrar una misión divina. La misión divina es la de formar la humanidad perfecta, los hijos de Dios. Por el pecado original, esta misión se hace dificultosa, porque las almas se encarnan para llevar una vida material, una vida humana, una vida natural, en donde se impide la vida espiritual, la perfección espiritual que ya trae el alma, que ya vive el alma. Este cuerpo perfecto vive por la chispa de la vida, que es el alma y que es el Santo Espíritu, quien también habita en cada hombre desde el preciso momento de su concepción. El alma va a ser chispa para la vida natural del cuerpo, y el Espíritu va a ser el aliento de vida, la chispa para la vida espiritual del hombre. Cuando el alma se deja guiar perfectamente por las inspiraciones que le da el Espíritu Divino que habita en ella, en el hombre, entonces puede comprender su misión en la tierra. Y esta misión consiste en producir vida. El cuerpo del hombre tiene que producir más cuerpos, porque la obra, la misión del hombre, es la de formar la humanidad que Dios quiere. El primer hombre tenía la misión de formar 12 pueblos para constituir la humanidad de los hijos de Dios. Esa misión se perdió y solamente se va a rescatar en el reino glorioso de Cristo, con las 12 naciones, en donde se va a manifestar todo el poder de Dios, toda la perfección de Dios que Dios quiere para el ser humano. Por eso el Señor eligió a 12 apóstoles, cada uno con una misión. Misión que todavía la Iglesia no ha podido desarrollar porque no ha entrado en el tiempo glorioso. Está todavía en el final de los tiempos, en donde no se pueden dar otras cosas que trae la vida de la gracia y la vida del Espíritu, ya que hay que esperar el tiempo de Dios. Dios tardó 50 millones de años en hacer la obra de la redención. No tuvo ninguna prisa por salvar a los hombres. Dios no tiene ninguna prisa para hacer sus obras. El tiempo es de Dios, no del hombre. La misión de los padres es llenarse del amor de Dios, estudiar sus leyes, cumplirlos, obrarlos y procrear hijos, formar una familia, un hogar cuya meta final es el que cada hijo ame a Dios, que cada hijo salve su alma y santifique su alma. Esta es la meta de todo matrimonio. La meta de toda familia. Y hay que trabajar para esto. Porque la misión es hacer la humanidad que Dios quiere. En un mundo que no quiere estas cosas. El aborto. El impedir la vida de muchas maneras. El divorcio. La ideología de género, el feminismo, tantas cosas que están destruyendo el plan de Dios, destruyendo la humanidad y creando una nueva humanidad que solamente vive para engordar, para comer, beber, tener sexo, placer, ganar dinero y después morirse porque toca morirse. Gente que solamente vive su vida para sus fines humanos y nada más. Gente que no comprende la importancia de la vida sexual para Dios. Una humanidad que solamente produce, procrea gente atea, hombres sin fe, sin amor, sin espíritu, hombres metidos solamente en su inteligencia humana y que todo lo miden según su inteligencia humana, que no sirven a Dios, sino que solamente se sirven a sí mismos y que hacen la vida de muchos una complicación.